Bien, amigos, empezamos la última parte del programa Opinión. Ahora me acompaña el señor Germán Hanna. Él es un cantautor que ha hecho bastantes canciones fusión de tipo rock y también ha participado, ha sido ex integrante de bandas como Viajeros y Siete Esquinas. Muy buenas tardes, Germán. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Háblanos un poco de tu experiencia musical. ¿Cuál es lo que tú has compuesto y para que nos puedas hablar un poco sobre tu propuesta musical? Yo vengo haciendo música desde hace muchos años y he tocado con un montón de bandas, ¿no? De diferentes estilos de música, desde electrónica a rock, a música fusión con música latina, con música peruana. Pero ahorita estoy más que nada grabando un disco solista, que voy como 2 años todavía haciéndolo y que seguramente va a estar para dentro de un tiempo, medio año, ¿sí? Y ahorita pronto voy a sacar un disco de música experimental que lo voy a sacar así más rápidamente, más tipo por internet, así, ¿no? Entonces, y bueno, no, hago rock, o sea, fusión. Lo que pasa es que ahora hay tanta música y tantas cosas que realmente ya no puedes decir yo hago esto o el otro porque como que es una mezcla de un montón de cosas que escuchas. ¿Y tienes algún tipo de influencia en especial? ¿Algún autor en especial? De todo. ¿De todo un poco? Sí, sí, bastante, bastante rock, bastante música electrónica, bastante jazz, bastante... O sea, ya ahorita con el internet ya no se puede escuchar una sola cosa. O sea, como que ya... Yo más bien soy de los que no puedo escuchar... O sea, si escucho un disco de un grupo, no puedo volverlo a escuchar inmediatamente después hasta que escuche otra cosa. O sea, es como que no me gusta escuchar lo mismo todo el rato. Bien, Hanan. Nos gustaría que nos toques abrir una pieza tuya para aquí, para los oyentes, para que escuchen y conozcan tu trabajo. Uh-huh. Ya, esta... Me quito eso, ¿no? Esta canción se llama Tus Mentiras... Y va a venir en el disco que estoy grabando ahorita. ¿Cómo se llama el disco, perdón? Todavía no tiene un nombre. Ah, no tiene nombre. No, claro, no, es una canción, lo más probable es que no tenga nombre, o sea, que sea Haman y nada más, okay. ¿No? Entonces, y es la única canción del disco que tiene un rollo social o tal vez medio político. Realmente la canción apunta a todas las personas, o sea, no tiene un solo bando, ¿no? Es como que es bien general, a cualquier persona se le puede decir eso. Bien, escuchémoslos. Bueno. ¿Qué te sirven tus mentiras? Si ya nadie te va a escuchar. ¿Qué te sirve la esperanza si ya no puedes esperar? ¿Qué te sirve tu dinero si ya no me puedes comprar? ¿Qué te sirve la codicia si ya no hay nada que ganar? ¿De qué te sirve que me digas que mañana vas a cambiar? Que mañana te levantas y la vuelves a cagar, y la vuelves a cagar, y la vuelves a cagar. La vuelves a cagar. ¿Qué te sirve que me odies si ya no hay guerras que pelear? ¿Qué te sirven tus escoltas si ya nadie te va a atacar? Si ya nadie te va a atacar. Y la vuelves a cagar. Y la vuelves a cagar. Y la vuelves a cagar. Y la vuelves a cagar. Bien, bravo, bravo, bravo. Gracias, Germán. Gracias. he escuchado tu letra, es bastante, tiene un fuerte corte social, ¿no? De bastante protesta. O sea, es protesta, pero es protesta hacia todas las personas que lo pueden escuchar. ¿Y en qué te inspiraste para hacer esta canción? En mí mismo, en todas las cosas que yo puedo decir, que yo puedo cambiar de mí mismo, que puedo decir, no voy a volver a cometer este error y lo vuelvo a cometer. Entonces, o sea, por eso, o sea, va dirigida a mí, va dirigida a todas las personas. Es como que a cualquier persona le puedo decir, ya no te voy a creer las mentiras que digas, ya no tiene sentido que me digas que vas a cambiar y vuelves a cometer lo mismo, ¿no? O sea, es, originalmente la pensé en una onda más política, sí, pero después me di cuenta que podía ser aplicada a cualquier persona y a mí mismo, ¿no? Es un poco de los errores que uno comete y vuelve a cometer, ¿no? Y dice que va a cambiar y no cambia, ¿no? Claro, o sea, ¿de qué sirve que me digas eso, no? Bastante gente debe estar identificándose con la letra, ¿no? Por eso te pregunté si es que podía decirlo por... Claro. Por eso tiene bastante, bastante, bastante pegada, tiene la letra. Háblanos un poco de tu experiencia en las otras bandas. ¿Cómo así decidiste ser solista? Porque acá en el Perú hay problemas muy fuertes con respecto a las radios, a cómo entrar, a cómo hacerte conocido, y muchos de esos problemas tal vez no tienen exactamente que ver con el medio de comunicación, aunque sí, o sea, sucede, pero también tiene que ver con lo que la gente misma dentro de las bandas genera problemas, de no puedo ir porque tengo que hacer otra cosa, de no tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces me di cuenta de que al final si quiero hacer las cosas las tengo que hacer yo solo, ¿no? Bien, Hernán, nos están diciendo que tenemos poco tiempo, más bien te rogaría que nos, si tienes algún concierto, alguna tocada pronto para hoy, que hoy día voy a tocar con otra banda que estoy tocando que se llama Yacobuaco, que son unos amigos míos también, pero es una banda más de rock, más pesado, ¿no? ¿Dónde es? En Elemental, en Miraflores, esto es en Larco, Larco con Descanseco creo que es. ¿Y la hora? A partir de las 10 de la noche se abre la puerta, van a tocar tres bandas. Bien, amigos, ya están invitados. Más bien, antes que nos vayamos, tócanos una canción más para acabar este bloque. Y más bien te agradecemos tu presencia aquí y la mejor de las suertes. Ya, gracias. Esta canción que voy a tocar ahorita es un poquito más lenta, ¿no? Se llama Eternidad. Es un poquito más... no tan social, ¿no? Bien. Un poquito más tristona. Bien, amigos, nos vemos hasta el próximo lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Yeah.